Este fin de semana en Bilbao, en la Plaza del Teatro Arriaga, hay una iniciativa de organizaciones animalistas. Entre estas se encuentran Galgolecu, que va a participar en el segundo Boulevard Animalista de Bilbao, que va a tener lugar este sábado, como digo, en la Plaza del Teatro Arriaga. Nos dan un dato aquí en la nota que nos envían de más de 50.000 galgos al año se matan o abandonan en España. Imagínense el dato. Natalia González Metrelle, ¿qué tal? Hola, buen Hola, día. buenos días. Bueno, Galgolecu, ¿por qué os habéis fijado precisamente en los galgos por este dato tan escalofriante que aportáis? Efectivamente, porque proporcionalmente es una de las razas más maltratadas, que existe, porque como se los utiliza para trabajo y en las zonas de las que vienen se los ven como animales de trabajo y cuando ya no sirven, pues se descartan. Es decir, que los utilizan para principalmente para cazar o para qué. Sí, los utilizan para cazar, principalmente cazar liebres y también para correr, pero bueno, ya no nos llegan tantos de carreras, sino que nos llegan más de cazadores. Y la triste realidad no es solamente que los abandonen o los sacrifiquen, sino la crueldad con la que los hacen. Sí, es decir que. Tardan, o sea, los ahorcan dejándole las patas rozando el suelo y están 2 días agonizando antes de morir o les inyectan lejía y es una muerte muy agónica. Que son crueles, bueno, ya vamos, tremendo, ¿no? Que ya una es que por alguna razón, pues bueno, se tengan que sacrificar el animal, pues, pero que sea por gusto, pues la verdad es que es un poco tremendo, ¿no? Efectivamente. Y luego llegan muchos que no han sido socializados o que han sido maltratados aún sirviendo para su labor y que hay que trabajarlos un poquito para que recuperen la autoestima y se puedan relacionar con la gente con normalidad, que al final se consigue, pero algunos se dan un poquito jorobados psicológicamente también. Vosotras en esta organización que tenéis, Galgolecu, tenéis animales, es decir, habéis rescatado animales y luego estos animales, ¿qué hacéis con ellos? ¿Los donáis a otras personas que quieran cuidarlos, a ocuparse de ellos o exactamente qué hacéis? Nosotros, una vez que el proceso es el siguiente, nos llega un aviso bueno, de un animal que está en riesgo de muerte o que necesita ser acogido, y lo que hacemos es llevarlo a una familia de acogida. Entonces, con el calor de un hogar y con esa familia que ocupa su tiempo en realizar el protocolo veterinario, en curarlo, en sociabilizarlo, en ayudarlo, luego de eso. Hay gente, por otro lado, que está interesada en adoptar, envía un cuestionario y en base a al estilo de vida de cada familia interesada en adoptar, seleccionamos al galgo adecuado para esa persona. Un ejemplo sencillo, una familia que tiene un gato necesita un galgo que esté testeado para vivir con gatos. Yo misma tengo galgo y gato y no pasa nada. Pero hay una serie de cosas que evaluamos antes de entregar un galgo a una familia. No es cualquiera con cualquiera, ¿sabes? Todos los fines de semana, además, o todos los meses, mejor dicho, hacéis una iniciativa, tenéis un paseo desde el Pupi, en la entrada del Guggenheim, hasta el Mercado de las Flores en el Arenal a las 12:30 y paseáis ahí con los animales, ¿no? Sí, nos encontramos en el Pupi, tal cual como lo has dicho, y llevamos nuestros galgos. La gente que no tiene galgo se puede acercar igual, los que no tienen perro se pueden acercar igual, y lo aclaro porque muchas veces nos lo preguntan. Y ahí pues sí, vamos andando, dando un paseo saludable y aprovechamos para repartir flyers y contar a la gente de lo que pasa, ¿no? A la gente que se acerca porque llaman mucho la atención. Entonces mucha gente se acerca a preguntar y aprovechamos la ocasión para contarles este tema. Y lo hacemos todos los últimos domingos de cada mes. Natalia, descríbenos cómo son los galgos, que cómo es su relación con las personas. Son cariñosos, vemos que es un animal muy, muy grande. No sé si es un animal precisamente apropiado para tener en una casa o dónde exactamente. Mira, muchas personas nos preguntan justamente si son apropiados para vivir en pisos o te dicen, tengo un piso pequeñito y no sé si mejor un perro pequeñito. Y la realidad es que son perros que son tan sumamente tranquilos. Mira, te doy un ejemplo. Duermen alrededor de 15 horas al día. No ladran, porque es una raza que no es ladradora. No pierden casi pelo, no tienen olor por el tipo de pelo que tienen. O sea, es como un chollo, ¿sabes? Para hacer un piso. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me encantaría vivir en una casa con jardín, pero no me lo puedo permitir. Y a esos seguramente también, pero de dónde vienen, de estar en jaulas, de estar muy maltratados, que alguien les dé la oportunidad de estar al calor de un hogar, no necesitan más, mientras que le des tu atención. Desde luego. Y luego, sí, bueno, hay mitos también que la gente cree que salís 20 kilómetros a correr todos los días porque tenés un galgo, ¿sabes? Y no, nada más lejos de la realidad. Ajá. Bueno, y además tenéis un calendario que lo ponéis a disposición de todos los que lo quieran comprar y así ayudan de alguna manera a esta iniciativa vuestra de protección de estos animales. Los beneficios íntegros se destinan precisamente al rescate y a la recuperación del galgo, ¿no? Efectivamente, toda la gente que ha trabajado en el calendario, que han sido todos profesionales, tanto de la fotografía como modelos, diseñadores. Todo ha sido ad honorem y el 100% de los beneficios, tal cual como lo has dicho, es para los gastos veterinarios. Claro, este trabajo nosotros no tenemos ninguna ayuda, ninguna subvención. Todo lo hacemos a pedal, digamos, vendiendo el calendario, vendiendo el merchandising, a través de los socios que también nos ayudan con una aportación económica. Y entonces, pues sí, este año el calendario se ha ambientado en los años 40, ha quedado muy bonito. Los invitamos a que lo miren en nuestra web. ¿Cuál es vuestra web para que el público pueda entrar, mirar y comprar también? Es www.galgolecu.org. Galgolecu.org. Bueno, pues ahí pueden ver el calendario y si les parece comprarlo y ayudar a esta asociación que trabaja bueno, pues en beneficio de los animales maltratados y abandonados. Como hemos dicho al principio, más de 50.000 galgos al año se matan y abandonan en España. Y eso es porque llega un momento en el que alguien decide que no le sirve o que le molesta o lo que sea y lo deja por ahí colgado, pues o como ha dicho Natalia, pues en fin, utilizan otras fórmulas todavía más crueles, ¿no? Bueno, Natalia, pues nada, muchísima suerte y a ver si tenéis éxito con el calendario y bueno, por recoger los fondos necesarios para que podáis seguir ayudando a todos esos animales maltratados. Esperamos conseguirlo. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego.